Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bellavista Corrientes, les damos la bienvenida y como punto de partida, lo invitamos a recorrer distintos lugares y atractivos que tenemos para ofrecerles. Como punto de inicio, estamos ubicados en el acceso de la ciudad, en la Oficina de Información Turística, donde podrán encontrar paseos, recreación, eventos, servicio de alojamiento, gastronomía, excursiones, sitios de interés, folletería en general y actividades. En las inmediaciones de la misma podrán observar algunas réplicas representativas que habitaron en el yacimiento paleontológico Toropí. Una de ellas es el Megaterio, perezoso terrestre, que habitó durante el Pleistoceno en el litoral argentino. Es una de las especies de mayor tamaño de la megafauna del Cuaternario de América del Sur. Los registros recientes del Megaterio datan entre 11.500 y 8.000 años, lo cual implica la convivencia en América del Sur con sus primeros pobladores. Y la otra es el tigre dientes de sable, Smilodon, felino de gran porte que vivió en lo que hoy es la Reserva del Toropí durante el Pleistoceno. Smilodon fue el mayor depredador de los ecosistemas del Cuaternario. Uno de sus rasgos más llamativo eran sus largos y robustos caninos, los cuales alcanzaban los 30 centímetros de largo. Así también podemos observar una escultura de un pez denominado Pacú, Pieractus. Es muy apreciado deportivamente por la fuerza que presenta en la lucha y por la calidad de su carne. Régimen alimentario omnívoro, es decir, que es un pez comedor de frutos, caracoles, peces menores y hojas. Habita en ríos, riachos y lagunas, con vegetaciones acuáticas y de riberas, lugares de pocas velocidades de corrientes. Los ejemplares de mayor porte pueden alcanzar una longitud total de hasta 90 centímetros y un peso de 18 kilogramos. En cuanto a la especie de mayor tamaño, los colores son pardo y presentan un tinte dorado lustroso, más o menos claro u oscuro, con pequeñas manchas negras en los flancos y en las aletas dorsal, anaranjada viva o rojizo con bordes negro. Pesca deportiva en Bellavista. Esta actividad es la más importante y es el atractivo turístico principal de nuestra localidad, y que la misma se desarrolla principalmente a la altura del kilómetro 1054 del río Paraná, aguas arriba de las tres fuentes de reproducciones ícticas más importantes, tales como el río Corrientes, Batel y Santa Lucía, muy apreciado por los pescadores deportivos, ya que presenta fuertes correntadas, barrancas y piedras semisumergidas, que hace apto para la pesca del dorado. Y navegando hacia aguas arriba, presenta un gran delta con una abrupta vegetación que permite el desarrollo del pacú, boga, salmón y surubíes. Por eso se desarrolla en Bellavista la pesca variada más importante de Sudamérica, siendo el mismo uno de los últimos lugares pesqueros descubiertos por el pescador deportivo y un buen sitio para ser visitado durante todo el año dependiendo de las condiciones del río.